deja surgir. Únicamente recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Nunca había jurado que ya no rodaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar y volver a verte. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Una vez más. Que ni cerca soy muy solo. Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Esta noche en ese hotel de flores, aunque sea la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar y volver a verte. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. A las calles. Hay un lugar para estar. Vamos una vez más. Estás en Mega. Estás en obra. Estás en el Pepsi Music en vivo 2005.